10:48, se lo comentábamos en el sumario de contenidos dentro de los focos de atención en la actualidad local que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a aproximarnos ya precisamente a los actos y cultos que se van a celebrar con motivo precisamente de la festividad del Día de la Patrona de Ubrique, el próximo 8 de septiembre. Falta pues prácticamente poco más de un mes y desde la Hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, ya se están preparando de cara a lo que va a ser esa salida procesional y de cara también a todo lo que va a ser los actos previos que se desarrollan en torno a la celebración del 8 de septiembre. Vamos a hablarles de todo ello y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, ya está en la calle, al menos por lo menos en cuanto a lo que es el apartado digital, ¿no? Está en la calle, nos referimos a que hemos visto en las redes sociales, en internet, el cartel de la patrona de este año 2017 y también el programa de culto. No sé si en breve también pues saldrá a la calle físicamente, ¿no? Que vamos a poder ver el cartel. Sí, vamos. Si se pudiera hacer hoy, se empezaría a repartir los carteles hoy, si no el lunes, ya con todo seguridad, el lunes se empezaría a repartir ya toda la cartelería. Uh-huh. Esto nos indica que, bueno, pues está muy próxima la celebración de Nuestra Señora de los Remedios, la celebración de la patrona de Ubrique, y que desde la hermandad, pues precisamente, se está trabajando para llevar a cabo pues todo lo que concierne a la celebración de la misma y, por supuesto, la salida procesional del día 8 y la del voto. Cuéntanos, ¿cómo os estáis preparando por parte de la hermandad? Bueno, ya prácticamente está todo preparado, ¿no? Uh-huh. Se tuvo una reunión hace unos 10 días donde ya se dijeron se ataron todos los pormenores y todas las cosas que podía hacer, y entonces lo que queda es ya, por ejemplo, ya en esta semana que se acordó ya de empezar a repartir la cartelería, se empieza a repartir la cartelería, ya las cobradoras también tienen los recibos y el tríptico para repartirlo. Así sucesivamente, día a día, pues ir preparando todas las cosas según cómo vaya viniendo en nuestro calendario de actuaciones. Uh-huh. Se ensayará a partir del 16, se pondrá el altar de culto en la semana del 20 y así sucesivamente hasta el día 26, que es el traslado desde el convento a la iglesia. Ese día, la salve se adelanta media hora, es decir, como todos los días a las 8 y la Eucaristía, la misa a las 8:30, pues ese día la salve es el rezo del rosario es a las 7:30 y la Eucaristía a las 8, para que así dé tiempo al traslado. Una vez que finalice la Eucaristía, pues se traslada como es normal y costumbre hasta la parroquia. Uh-huh. Y a partir del 26 de agosto, que es la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, pues va a permanecer en la parroquia Nuestra Señora de la O para después proceder a los cultos en honor a la misma y también pues lo que es la salida procesional. Previo al traslado, pues como tú nos decías, también otro trabajo que normalmente no se suele ver, ¿no? Por ejemplo, pues en torno a lo que es la preparación de la propia imagen, la adecuación de la misma o los propios costaleros que también tienen que ajustarse, ¿no?, de cara a lo que va a ser la salida procesional y se hace con anterioridad, ¿no? Sí, ya se ha tenido un primer contacto para verla, porque claro, son una fecha muy mala de vacaciones, ya se ha tenido un primer contacto para ver las alturas de la gente y ir preparando los tacos y las cosas para que después cuando lleguen los ensayos, pues no se pierdan ningún ensayo, ¿no? Y, en fin, hay que ver cómo crecen los jóvenes. Los viejos vamos para abajo y los jóvenes vamos para arriba. Haber muchas modificaciones entonces este año, ¿no? Hay que hacer modificaciones todos los años. Y, en fin, como te digo, ya ese paso ya se ha dado y así sucesivamente queda lo que es cartelería, ya se ha buscado lo que es el predicador, se ha tomado contacto con la parroquia para ver los horarios de culto y todas las cosas, sí, toda la pernalfernaria que hay que, uh-huh, que montar antes de llegar a este extremo, pues ya todo eso está ya preparado y solamente, como dije antes, que cada día, cuando vaya llegando los días, pues se van poniendo las cosas. Uh-huh. Claro, sí que te quería consultar, ¿no? Porque el predicador de lo que son los cultos en honor a la patrona se tiene que buscar con muchísimo tiempo, porque si no es muy complicado. Y en esta ocasión se va a contar con Fray Francés Xavier Catalá, que ya lo conocemos aquí, ¿no? Ya lo conocemos de 2 años mínimos, creo que son 2 años y 1 año que vino con las monjas. Son 3 veces las que ha venido a visitarnos a Ubrique. Ya desde el año pasado teníamos prácticamente medio atado. En fin, hemos estado todo el año así haciéndole un seguimiento hasta que ya por fin nos confirmó en mayo o abril, no me acuerdo exactamente, nos confirmó que sí, que iba a venir. en fin, ya ese es un paso muy, muy, porque el año pasado, a estas alturas, los predicadores que teníamos, pues nos comunicaron que no podían venir, tuvimos que andar buscando otros predicadores, pero en fin, ya este año, gracias a Dios, pues lo tenemos ya todo atado, y en ese aspecto no vamos a tener, si Dios lo quiere, problemas ninguno. Se ocupará el dominico de realizar la novena al completo, del 30 al 7. Sí, toda, ¿no? La novena. Toda la novena. Y por la mañana, a las 9 de la mañana, que como hace ya 3 o 4 años, se hace también la novena, para las personas que por la tarde no puedan asistir o lo que sea, pues también esa la corre a cargo de nuestro párroco, Roberto. También, bueno, pues cultos en este caso en honor a la patrona, ¿no? Podemos decir, por la parte de la mañana a las 9, para aquellas personas pues que no puedan acudir por la tarde, ¿no? Exactamente. Y luego, bueno, pues ya vendría lo que es la festividad de Nuestra Señora de los Remedios el 8 de septiembre, previa a lo que es el Rosario de la Aurora, el 7, ¿no?, de septiembre. Exactamente, el cartel, como bien ha observado o ha visto por internet, no varía prácticamente nada. El día anterior a la Virgen, pues el Rosario de la Aurora a las 7:30, y después, pues el día 8 a las 9 de la mañana la misa, y a las 11 la función principal. Y a las 7 de la tarde su víspera vespertina, y una vez terminada la misa, pues su salida procesional. Una salida procesional que no cuenta además también con prácticamente ninguna diferencia, ¿no?, con respecto a ediciones pasadas. Sí que, bueno, pues lo habitual, ¿no?, el mismo recorrido, tenemos también la acompañamiento musical de la banda municipal de música, en fin, esto sí que se mantiene, ¿no? Esto es prácticamente siempre igual. Aunque parezca feo decirlo, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que eso es una devoción. La tradición, ¿no? Que está reflejado, y es esto, que no hubiese, por como digo, todos los años que me hacen ustedes la pregunta, cualquier tipo de obra o cualquier cosa que no fuese totalmente imposible de pasar por los sitios donde esté destinado, pero además pues no variará nada en absoluto. Se trata de, además también, bueno, pues un itinerario, el acompañamiento musical, todo esto forma parte de la tradición, además de lo que es la salida procesional de la patrona, ¿no? El día 8 nos acompaña la banda de música, y el día 10 la agrupación musical. Por eso se mantiene, como decíamos, pues prácticamente igual, ¿no?, a ediciones pasadas. Eso es lo que decías, el 8 de septiembre tenemos, que es el día de la patrona, la salida procesional, y prácticamente 2 días después, ¿no?, el día 10. Sí, este año nos coge 2 días. Bueno, eso ya depende del calendario, eso no depende de nosotros. Como el voto que hizo el pueblo Ubrique fue al domingo siguiente de su salida procesional. Este año cae la salida procesional en jueves. En viernes. Pues el domingo, pues otra vez a la luz. Claro, el viernes día 8 salida de la patrona, el domingo día 10 salida nuevamente de la patrona, pero en este caso con motivo de la festividad del voto realizado en 1855. Exactamente. Dos salidas procesionales prácticamente similares, y bueno, no sé si esto es positivo o negativo, lo cierto es que no nos coge en periodo de feria, sí que en víspera de feria, pero no el domingo prácticamente que ha finalizado, ¿no?, que podía ocurrir, que en otras ocasiones ha ocurrido, sí, de hecho, ocurre, ¿no? No sé cada ciclo de tiempo, de años, pero ocurre dos veces seguidas, el 14 y el 15. Cuando cae la Virgen el domingo, el domingo exactamente. Claro, pues el domingo siguiente. 15, no sé exactamente qué día es, o siguiente 15, pues el 15. Al domingo siguiente es 15, pues si la feria empieza el día 13, pues nos coge por medio, es normal. Claro, en este caso no es así, pero bueno, prácticamente tampoco se nota mucho la diferencia, ¿no?, si coge o no el calendario en ese periodo. La verdad que eso, aunque los tiempos que era feria, tampoco se notaba mucho. Hacía a la hora de la salida que había un poquito de menos gente, pero una vez la Virgen en la calle, la gente como natural va a acompañarla, y además que es el día del voto, que es una fecha que el pueblo de Ubrique pues suele acompañarla hasta el convento. Y la verdad que se nota muy poco. Siempre se nota algo, ¿no?, cuando no es fiesta, que cuando es fiesta, pero vamos, se nota poco. Prácticamente lo mismo. Bueno, pues tenemos, por tanto, como decíamos, la festividad con la salida procesional de la patrona el próximo 8 de septiembre, y el día 10, el domingo, 2 días después, pues lo que es la salida con motivo de la festividad del voto realizado en 1855. Por lo demás, bueno, pues prácticamente estos son los preparativos de cara a lo que es la salida procesional de la Virgen, los actos y cultos que se desarrollan previo. No queremos entrar en detalle porque sí que conforme se vaya aproximando la fecha volveremos a conversar contigo, Aulerio, si te parece. Sí, y encantado. De todo lo concerniente a la patrona, pero sí que queríamos hacer una primera aproximación, ¿no?, de lo que es precisamente bueno, pues el desarrollo de esta festividad, porque ya desde la hermandad pues estáis ultimando prácticamente los detalles para poder ponerlos en marcha pues de cara ya a finales del próximo mes, de este mes de agosto en el que nos encontramos. Pues sí, como tú bien dices, ya cuando pasen estas fechas pues nos veremos. No, y hablaremos, y yo lo único que deseo que a partir del lunes, cuando la gente vea en el cartel, pues sea del agrado de la gente. A mí personalmente me agrada muchísimo, porque de verdad se ha cogido una foto maravillosa con la salve de fondo. Sí, para qué voy a decirle más, ya a partir del lunes la gente lo verá. Me ha gustado muchísimo y espero que al pueblo de Ubrique pues le guste. Esto es muy difícil porque, como van observando la gente, vamos cambiando todos los años de imagen, de foto, de posición, de tinglado, y o sea, claro, algún día se agotará la fórmula, ¿no? Pero vamos, esperemos que no se nos agote, que Carlos siga con la mente despejada y que vaya cogiendo todos los años alguna foto para que la gente sea el deleite de ellos y lo guarden con cariño, como es normal en el pueblo, que hay muchísima gente que suelen guardar el cartel para su casa. Eso te iba a preguntar, estaba por aquí mirando, pero no podía identificar el nombre, ampliando la imagen del cartel de la patrona para identificar el nombre del autor, que aparece en pequeñito aquí en el laillo. Carlos. Y Carlos Pizano, ¿no? Que es el autor, claro, como en otras ocasiones, ¿no? Como en años pasados, ha realizado la fotografía, que después se ha tratado, se ha preparado, y bueno, pues se ha colocado como cartel de la patrona de este año 2017. Y me decías, como curiosidad, que tiene la salve detrás, ¿no? La salve está difuminada por detrás, en la salve. Uh-huh. Sí, esto ha sido conseguido después de un montón de fotos. Cada vez que se ha vestido la Virgen en la feria de procesiones, él ha echado fotos y él, hasta que ha empezado con las técnicas, ha quitado una, pone otra, pone, hasta que por fin ha conseguido. Uh-huh. Entonces ya, cuando se vaya aproximando la fecha, pues si no te importa, pues lo invitaremos un día para que explique más o menos. Claro que sí, para que nos explique precisamente todo el tratamiento que ha llevado a cabo para poder obtener ese cartel, ¿no? Que informa de los cultos y de lo que es la celebración del Día de la Patrona en nuestra localidad, y para, bueno, pues conocer además también pues todo el trabajo que desarrolla, ¿no? Dentro de la hermandad, propiamente, ¿no? La foto es de César. Ah, vale. Un vestidor que vino, bueno, pero acompañado con Carlos. Es una de las veces que se vistió la Virgen, como se ha vestido varias veces, y ellos vienen y le echan una mano a mi hermano. Pues con Carlito, pues se fueron allí, y cada vez que le echan una foto, y entre ellos, pues decidieron y ya Carlos ha sido el que ha montado ya toda la cuestión. En fin, ya cuando vea los efectos que tiene la foto, ha sido el que lo ha preparado. Bueno, pues un montaje en este caso, ¿no? Preparado en colaboración entre los dos, Carlos Pizano y César. La indumentaria que lleva la Virgen, que no sé cuál es la que vamos a poder ver a partir del 26. No sé, todavía es muy pronto, tío, estamos a un mes. Casualmente todavía no sé, nos falta más de un mes, que hemos visto a cuatro, nos falta más de un mes, ¿no? Para... Nos falta más de un mes, todavía sé que se va a cambiar porque la Virgen está vestida desde junio, que me parece, una vez finalizado las comuniones, se vistió, o para las comuniones, no me acuerdo exactamente, y sé que se va a cambiar, pero todavía eso ya más adelante empezarán la gente, los que están acostumbrados, yo, Juan Carlos, María Ángel y todo, empezarán a ver, pues esto le ponemos este año, pues el año pasado salió con esto, le ponemos esto, y ya es cuestión que ellos se la apañen. Ya ahí es una cosa que a mí no entro ahí. Se cambiarán para el traslado, ¿no?, para el 26 de agosto. Un traslado. Hay veces que se ha cambiado para el traslado y una vez que empieza la novena se desviste, pero ya depende de la ropa que le ponga, en fin, depende ya de lo que ellos le pongan. Según la vestimenta que le ponga, pues lo mismo se cambia, lo mismo no se cambia hasta el día de la procesional. Ya depende de, entre ellos sacan allí toda la indumentaria o la mayoría de lo que ellos pretenden ponerle y a partir de ahí pues ellos van deliberando y van viendo y... Es que esto lleva el trabajo de dos o tres días, la verdad te lo digo. Eso es, desde luego. Hasta definir exactamente qué es lo que se va a hacer. Un trabajo que no se ve, pero que después podemos percibir en la calle, ¿no? Cuando todo, a ver si me entiendes, si lo que se ve simplemente es la salida procesional o los cultos, pero después eso lleva una serie de trabajo de horas y horas y horas y horas y horas, pero en fin, todo se hace, como yo digo siempre, si haciéndose las cosas que se hacen con gusto y con alegría, pues no cuesta trabajo hacerlo, aunque algunas veces ya va a costar trabajo porque está uno un poquito mayor, pero vamos, se reporta hacer todo. Eso, hay gente nueva alrededor, ¿no?, que va tomando el relevo poco a poco también. Sí, tengo, gracias a Dios, hay bastante gente alrededor y y se hace siempre más cómodo todo. Claro que sí. Bueno, pues el 26 de agosto tenemos el traslado al término de la celebración religiosa desde el convento de capuchinos hasta la parroquia, un traslado que simplemente eso, ¿no? Sin más. Se traslada a la Virgen por el camino más corto, además, ¿no? Siempre se suele decir. Exactamente. El traslado es igual que cualquier otra imagen, es decir, que está en un templo, pues se lleva al templo por el camino más corto y está, con la gente, sus cantos y sus cosas, como es natural, porque la devoción, eso no hay quien se lo quita a la gente, ¿no? Y ya está, y simplemente eso, nada más. Y luego ya pues el arranque de los cultos religiosos a partir del 30 de agosto hasta el 7 de septiembre, el Rosario de la Aurora el 7 de septiembre y finalmente el 8, la salida procesional que volverá nuevamente a llevarse a cabo el 10 con motivo del voto realizado. Bueno, pues es el programa de actos y cultos en torno a la patrona de Ubrique. Nosotros queríamos ofrecer este anticipo, pues aprovechando que ya lo habíamos visto en las redes sociales publicado, ¿no? Lo que es el cartel y también el programa de culto, pero volveremos, por supuesto, a conversar con Aurelio sobre todo estas cuestiones y concretando ya a aspectos más cerrados en torno a lo que va a ser la salida procesional. Sí que era simplemente un anticipo que queríamos ofrecer a los oyentes de Radio Ubrique con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, a quien le agradecemos que nos haya atendido en la mañana de hoy. Aurelio, muchas gracias. Gracias a usted y a vuestra entera disposición. Gracias, buenos días. Hasta ahora.